Dados de la Liga de Pando y Liga Regional de Tala. Tabla de posiciones, resultados de Baby Fútbol, opiniones y comentarios de Sergio Pose Invernizzi. Chico en el área chica. Hoy celeste soy, soy celeste, somos de la sangre. Y ahora faltas ahí al borde del área. Ahora es de Jefferson Montero. Viene Montero. El centro pasado. Gol. Gol de Ecuador Valencia. Gol de Ecuador Valencia. Y se viene abajo el estadio. Se viene abajo el estadio. Centro pasado. En un momento donde Uruguay intentaba. Ecuador nos hace el gol. Y en este momento estamos afuera del Mundial. Porque está ganando Argentina. Ecuador 1. Uruguay. Ahí va el 5, sigue Gargano, balón profundo para Forlán, corre el 10 al fondo, viene el centro, Suárez, ¡gol! ¡Gol! De la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, apenas encontrado el gol Ecuador, toca Forlán al medio, y aparece Luis Suárez, Uruguay 1, Ecuador 1, aquí en Quito, le va a pegar el 10, le va a pegar Forlán, va a ir a la línea de sentencia, Elizaga, va a ir Forlán, le va a pegar Diego, la orden de Fagundes, ahí va Forlán, apronta la carrera, llega Diego, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! Celeste nació del barrio del picado callejero de los baldíos del campito del potrero. Buenos días a toda la audiencia. Nuevamente estamos como todos los martes con el programa El Chico en el área chica. Buen día Leo, buen día Raúl. Hoy me están acompañando. Qué manera de empezar, ¿no? Hace cuatro años andábamos así. Hace cuatro años, por suerte. En esta oportunidad estamos un poco mejor ubicados, aunque tratando de que, si Dios quiere, se nos dé como se nos dio en ese partido, el resultado. Ganarle a Ecuador. Ganarle a Ecuador. En Ecuador. Bueno, difícil, pero con Uruguay nada es imposible, así que... Muy bien. Bueno, estaremos más adelante con el tema de la celeste. Le podemos ir adelantando a la audiencia que... lo que usted y Leo inventaron en el otro partido está vigente. Vamos a recibir llamadas por el 437-40-310 o por mensaje de texto el 094-94-40-51 recibiendo los resultados que ustedes estiman se van a dar en ese partido allá en Quito el viernes a las 4 de la tarde. Estaremos dándole un hermoso premio a todos los que acierten el resultado Ecuador-Uruguay el próximo lunes aquí en el programa de atención, escuchen bien, o el martes en Chico en el Área Chica, estaremos entregando un hermoso cubre volante para su auto, para el de su hijo, de su amigo, de su vecino, si usted no ha llegado a las cuatro ruedas, un hermoso cubre volante que nos ha donado con mucho gusto allí la casita de repuestos de Gustavo Calengo, aquí en la ciudad de Soca, siempre a las órdenes cuando ustedes necesitan repuestos, con una atención especializada, con una atención rápida, donde a veces el repuesto, si no está ahí en poquitos minutos, en poquitas horas está llegando a su auto. Y bueno, muchas gracias a Gustavo por el premio este tan hermoso que nos ha donado y que lo ponemos en juego en algo que a él le gusta, el deporte. Y bueno, va entonces por el resultado. Bueno, muy bien, a partir de este momento entonces ya estamos recibiendo por mensaje de texto o el teléfono que pasó Raúl, iremos anotando los resultados para ver si se nos da como en la última oportunidad. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando. Ya saben que Almorra, que especialmente nos está escuchando allá en Estados Unidos, a Omar La Pina, que sé que nos están escuchando, al Tesoro, el japonés, esa gente que nos está escuchando de afuera de la localidad, es decir, que 2x3 nos hace saber de qué están escuchando. Y bueno, a todo aquel que sabemos que la audiencia a veces nos hace en la misma calle, nos dice de que nos escuchan. Para todo ello, un saludo muy especial. En el día de hoy vamos a empezar con los resultados del fútbol local, donde el domingo, por suerte, tuvimos un día muy lindo, un día muy especial para jugar al fútbol. Tuvimos fútbol en la zona y tuvimos acá en Soca en el Babi Fútbol. Un partido que prácticamente es un clásico de Babi Fútbol entre Soca y Progreso. Dos localidades que compiten desde hace mucho tiempo, no en esta categoría, sino se competía anteriormente a nivel mayor. Ahora lo están haciendo en categoría juvenil, en Babi Fútbol. Digamos que los resultados el domingo pasado fueron la categoría 2000, es decir, la categoría que dirige Facundo Preste, que tienen 13 años. Soca ganó por 6-0 a Progreso. Los goles fueron de Martín Laborde, de Juan Rivero, de Facundo Díaz, de Matías Rivas y de Andrés González en 2 oportunidades. La categoría 2001, que sería la de categoría de los chiquilines que tienen 12 años, esa no jugó porque la selección de la liga competía a nivel de selecciones en Montevideo, por lo tanto quedó el partido de esa categoría suspendido. La categoría 2002, dirigida por Luis Brun, Soca ganó por 1-0. Justamente el hijo del director técnico Luis Brun fue el que hizo el gol. Categoría 2003, los niños de 10 años, ganó también Soca 1-0 contra Progreso. Un gol de Luciano Fracchia, a quien, sin ser yo, no crearme un conocedor mucho de fútbol, le diría a la gente que lo fuera a ver. Lo recomienda. Lo recomiendo como jugador, un jugador muy chiquito, muy rápido, muy vivaz, muy pícaro. Si yo le recomendaría que fueran a verlo. ¿De qué edad dice usted? 10 años. Ese proyecto de crack que usted nos recomienda que vayamos a... Es decir, en todas las categorías hay jugadores que sobresalen, pero yo no sé si será porque... Es decir, no sé, tal vez capaz que en la forma de juego o en la forma de ser del chiquilino o en el mismo físico me veo un poco representado en él. Bueno. De la forma de juego. Me gustaría que lo fueran a ver porque se lo merece. Y de lo que hablamos en nuestro primer, creo, segundo programa, de el resurgimiento de los jugadores menores, desde el supercrá de la época como Messi hasta nuestro Luis Suárez. Y un día charlamos a raíz de una buena actuación del equipo de River de Montevideo con jugadores muy pequeños, sí. Tocando, jugando muy bien, jugando un fútbol armónico y superando a los grandotes. Ahí está. Bueno. Completando los resultados, digamos, la categoría 2004, Progreso le ganó por 1-0 a Soca, no teniendo Soca goles, y en la 2006 el resultado fue 0-0. Es decir, el domingo pasado fue un día bastante bueno en cuanto a resultados para el Soca de Babi Fútbol. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a los resultados en las ligas de fútbol mayor. Bueno, yo me quedé un poco, pero usted me dio el pie como para que yo diera las felicitaciones a los chiquilines por esos triunfos que el otro día hablamos, el otro domingo, bueno, a veces no llegan. Este domingo llegaron en casi todos los juegos y bueno, los habrá puesto muy felices a ellos, a su papá y a la gente que anda alrededor de la actividad de fútbol juvenil acá en el pueblito de Los Mosquitos. Sí, como vemos, el Babi Fútbol no es una cosa que... Yo siempre lo digo y lo vuelvo a reiterar. Nosotros no tenemos que estar atrás de resultados, sino atrás de que los chiquilines se diviertan. Si salen buenos jugadores, mejor. Pero lo principal, atrás de todo esto, que salgan buenas personas. Muy bien. Bueno, vamos a los resultados que sucedieron en la Liga de Pan, donde se jugó la última fecha del torneo clasificatorio, donde hubieron resultados muy importantes. ¿Cambiaron mucho las cosas o dentro de lo previsto? No, totalmente dentro de lo previsto. Bueno. Es decir, los que estaban para clasificar, clasificaron, así que no, bastante, bastante dentro de lo previsto de los resultados. Digamos que los resultados fueron los siguientes. Olmos le ganó a los Orzales por 3-1. Progreso le ganó a la Amistad por 4-0. Punta de Rieles, que fue el último clasificado, con este resultado de 4-1 sobre Wander, consiguió la clasificación. Ferrocarrilero le ganó a Villamanuela por 2-0. Atlanta le ganó a Parque del Plata por 3-0. Y Atlántida Junior le ganó por 5-2 a Juvenil 16. Ganó los puntos sin jugar, 5 esquinas. Por lo tanto, las posiciones quedaron de la siguiente manera. Voy a aclarar que la semana pasada yo había dicho de que hubo un resultado de un partido donde Atlanta le había ganado a Atlántida Junior, había un reclamo de puntos, y anoche se hizo efectivo eso. Por lo tanto, Atlántida Junior, aunque en el campo de juego perdió, le ganó los puntos a Atlanta, lo que modificó en sí la tabla de posiciones. Y los cruces. Y los cruces también fueron modificados. Con la tabla de posiciones, al final, con este resultado que estamos agregando con los puntos que ganó en la liga, digamos que quedó de la siguiente manera. Primero, Progreso con 33 puntos. Segundo, Ferrocarrilero con 32. Tercero, Atlanta con 30 puntos. Cuarto, Atlántida Junior con 28. Quinto, 5 Esquina con 26. Sexto, Olmos con 21. Séptimo, Punta de Rieles con 19. Y octavo, Villamanuela con 18. Hasta ahí los 8 clasificados. El resto de las posiciones fueron Juvenil 16 con 14 puntos, La Amistad con 13 puntos, Los Orzales y Wander con 11 y Parque del Plata con 5. Por lo tanto, digamos que el campeonato comienza a partir del domingo a jugarse en play-off. Es decir, el clasificado en primera posición jugará con el octavo. Es decir, ahí tenemos que Progreso jugará contra Villamanuela. El segundo clasificado, que fue Ferrocarrilero, jugaría contra el séptimo. Es decir, Ferrocarrilero juega contra Punta de Rieles. El tercer clasificado, que al final quedó Atlanta tercero, juega con el sexto, que es Olmo. Y en cuanto al cuarto, jugaría con el quinto, es decir, Atlántida Junior con 5 esquinas. Esto se juega de la siguiente manera, partido de ida y vuelta. Se computan los goles a favor y goles en contra para definición en caso de igualdad en puntos. El primer partido se juega en la cancha del que salió en la última posición y el segundo partido se jugará en la cancha del que entró entre los 4 primeros. Por lo tanto, eso fue lo que sucede en la Liga de Pando, donde verdaderamente empieza lo que se llamaría el campeonato. Ahora sí empieza el campeonato, porque es a suerte y verdad, a eliminación. Los cuadros, aparte del poderío que tienen, pueden también traer algún jugador de los cuadros que quedaron en libertad. Es decir, así que se van a hacer muy buenas competencias a partir del próximo domingo. Usted sabe que, yendo a la reclamación de puntos entre Junior de Atlántida y contra Atlanta, ¿no? Me dice usted, sí. He sentido una anécdota que me hace ver que la historia se repite. Me han dicho, y lamento no recordar muy, muy bien el nombre del delegado de Junior de Atlántida actual, pero me han hecho una anécdota que allá hace 30 años atrás se escuchaba acá en la Liga de Soca. Pierde el Junior, gana causa. Sí. ¿Y usted la escuchó? La escuché. Ahora sí. Me dijeron lo mismo. Pierde el Junior, gana, y lamento no recordar el apellido que me dijeron del delegado de Atlántida. Bueno, es un mérito también, sí, para sí. Quienes dirigen, quienes forman instituciones deportivas acá en este fútbol, tener un excelente delegado como era recordado por nosotros, aquel pelo blanco de causa, y bueno, de este delegado que ahora defiende los intereses de Atlántida Junior, que se ve que lo hace bien. La reclamación venía por un excedente de tarjetas amarillas de un jugador. Porque solamente se juegan hasta que tienen la quinta tarjeta y ahí tendría que tener un partido de suspensión. Aparentemente llegó a la quinta, no lo tuvo en cuenta la gente de Atlanta y lo puso en el siguiente partido. Es una buena actuación del delegado, ¿no? Sí, o sea, cómo no. No es fácil llevar o recordar las observaciones de todos los formularios de cada jugador o llevar estadísticamente qué jugador está en 4, en 3, en 5 tarjetas. Muy buen control en cuanto a la situación de cada jugador y de los... Es decir, revisar, ir con tiempo a la liga, revisar todos los formularios, anotar lo que dice, porque muchas veces pasa de que un juez puede sacarle tarjeta amarilla a un jugador dentro de la cancha y anotar otro. Claro. Entonces, realmente... El que vale es el formulario. El que vale es el formulario. Entonces, uno lleva la cuenta por lo que vio en la cancha y resulta que no es eso. Bueno. Hay que ir a lo que dice verdaderamente el formulario, que es lo que controla esta persona, la que vemos que... Que lo hace muy bien. Un recuerdo también para aquella vieja Liga de Soca, donde allí primero el maestro Ramón Gutiérrez y después continuó la tarea Fonseca, y creo que hasta allí usted también anduvo, que los domingos a la mañana, me recuerdo, entregaban prácticamente a todos los clubes que lo requirieran, ¿no? Que lo requiriera, entregaban en aquel momento un papel a las 10 de la mañana con la resolución de todos los suspendidos y todos los jugadores inhabilitados por X razones. El club que se molestaba en venir a la liga, me acuerdo que hasta se abrían las puertas de la liga, que estaban allí donde ahora está la farmacia. Sí. Allí se abrían las. Y también estuvo aquí detrás de. Del Bar García, también. Se abrían las puertas de la liga una media hora para que los clubes retiraran allí las últimas resoluciones que se les podían haber escapado. Eso era un mérito de, bueno, repetimos, de quién fue delegado de Atlante, a quien recordamos, mucho gusto, el señor Causa, este señor que no en la actualidad ejerce esa tarea muy bien y a quien felicitamos dentro de todo y allí recordando a don maestro don Ramón Gutiérrez, a Julio Fonseca y a los que trabajaban en aquella muy ordenada Liga de Soca que lamentablemente por falta de clubes y por una serie de razones dejó de funcionar. Por la piqueta fatal del Progreso. Por la piqueta. No me gustaría, yo como fui integrante también de esa liga, no me gustaría dejar de recordar a dos personas que para mí fueron muy importantes muchos años, que fueron don Juvenal Rodríguez. Ajá. Una gran persona que muchísimos años era el que hacía los fallos, el que sacaba semanalmente los fallos, y a Raúl Deni, que también durante muchos años estuvo al frente de la liga y a veces la gente desconoce todo lo que hay que andar atrás para tener una organización, para llevarla más o menos encaminada. Usted no sabe lo que yo no le dije. Resulta que ayer estuve con Raúl. Ajá. Estuve con Raúl Denis y nos va a visitar. Ah, bueno, muy bien. Nos va a visitar porque yo tengo interés, Raúl Denis tiene la particularidad de poder venir a programa de radio por muchas razones, pero fundamentalmente tuvo una dilatada actividad deportiva, una dilatada actividad social y también una experiencia profesional que él quiere transmitir con las plantas, los injertos y la creación de nuevos arbolitos y nuevas plantas. Entonces no sabemos bien dónde vamos a traer acá a Raúl. Hoy estaba él deseoso de venir hoy, pero hoy si hubiese venido estaríamos encarando todo el tema deportivo y yo quiero que empiece por las plantas. Entonces él el lunes, es muy probable que en atención escuchen bien, Raúl Denis disponga de ese espacio que yo conduzco los días lunes y nos hable un poco de las plantas, de los injertos, de todas las cosas que según él por la zona van quedando un poco desatendidas, digamos. Entonces Raúl desde ya considere ese invitado a los dos programas. A los dos programas, para sí, acercarnos a su actividad deportiva y otro para acercarnos a la... Si nos está escuchando él o alguno de los hijos, le mandamos un saludo grande y le decimos que en la semana que viene nos estaremos viendo por aquí y estará él dirigiéndose a la audiencia. Cómo no, está invitado de ya, por lo menos el programa... que pero, hacemos nosotros, está abierto totalmente para lo que... Pero hermosas los recuerdos suyos y las felicitaciones a esas dos personas que indudablemente lo merecen, así como todos los que en aquel tiempo eran delegados de las instituciones. Sí. Y variaban bastante, pero yo qué sé. Muchas veces de afuera no se tiene en cuenta el sacrificio que se hace para integrar un tipo de comisión que se hace para poder sacar adelante las cosas, a veces a costo económico de la propia persona o dejando de lado las cosas de uno para tratar de llevar adelante cosas que no, que son para en bien de todos, ¿no? Sí, en moto y con helada se iban varios delegados de aquí, de la Liga de Soca. Incluso a mí me tocó también. Es decirle bastante, ¿no? Sí, cómo no. En moto y con helada a las 11, 11 y media que terminaban las reuniones de la Liga, ¿no? Ya con eso alcanza. No, pero incluso yo conozco de gente de venir a caballo. Como delegado, la gente de... Es decir, cuando venga Raúl, Denis lo vamos a comentar, pero yo conozco a la gente de La Chinchilla venir a caballo como delegado. Qué lindo eso, qué lindo, hermoso. Esos recuerdos los vamos a tener en cualquier momento. Bicicleta también, me sí, recuerdo. Cómo no. Sí. Bicicleta. Bueno, Raúl, Denis les va a contar el próximo martes quizá. Pero ya le digo, vamos a dejarlo primero con su experiencia con las plantas. Ahí está. Y los jardines. Bueno, pasamos a la segunda parte, que tenemos los resultados de la Liga de Tala, donde también el campeonato se está poniendo muy lindo, ya que estamos llegando al final del torneo clasificatorio. Está todo muy entreverado, 14 cuadros jugando solamente en el momento, hay dos eliminados, los demás todos con posibilidad de llegar a la final. Digamos que el resultado del domingo pasado, donde fue una situación muy especial porque se jugaron todos los clásicos de las ciudades, y los que no tenían clásico los enfrentaron por razones de cercanía. Digamos que en el clásico de San Ramón, Peñarol y Huracán empataron 2-2. En el clásico de Santa Rosa, un partido muy, muy disputado, que terminó ahí con los ánimos bastante caldeados, también se llevó a un empate 2-2 entre Ideal y Santa Rosa. En el clásico de Tala, Nacional de Tala y Atena empataron 1-1. Y el único clásico que tuvo definición a favor de uno de los cuadros fue el clásico de Míguez, donde Nacional de Míguez le ganó a Unión Miguense por 1-0. En el resto, los enfrentamientos que no eran clásicos, pero eran localidades vecinas, así que hay ciertos lugares que se pueden tomar como clásicos. Digamos que Vida Nueva de San Bautista empató con San Jacinto 0-0. La Floresta y Rauza de Montes empataron 1-1. Y en tanto que Artigas de Sauce le ganó por 3-2 a Toledo en un partido que también tuvo un poco de incidentes al final, pero no pasó a mayores. Por lo tanto, digamos que en este caso las posiciones quedaron. En la Serie A quedó Santa Rosa con 14 puntos primero. Peñarol segundo con 13. Esos dos estarían clasificados. Después quedaría en tercera posición La Floresta con 10. Atenas cuarto con 9. Vida Nueva con 8 y Toledo también con 8. De esos 4 van a salir los últimos 2 clasificados de la serie. Y por último, Unión Miguense, ya sin posibilidades, que tiene 2 puntos. En la Serie 2, San Jacinto y Huracán tienen 13 puntos, están los 2 clasificados para las finales. Ideal de Santa Rosa tiene 10 puntos, Nacional de Tala tiene 9, Rauza 8 y Artigas 7. Hasta ahí todos con posibilidad de conseguir los 2 puestos restantes. Y último, Nacional de Míguez con 6. Digamos que en la Serie 1 los cruces son muy importantes. En la última fecha, queda una sola fecha, y se cruzan todos entre ellos. En la Serie 1 juega Toledo, que tiene posibilidad de clasificar, con Santa Rosa. Vida Nueva también, y La Floresta, los 2 con posibilidad de clasificar. Y Peñarol clasificado con Atenas de Tala. Es decir, esto hasta que no terminen todos los resultados de los partidos, no se va a saber realmente quién son los 2 clasificados que faltan en esta serie. En la Serie 2 juega Ideal de Santa Rosa con Artigas, Rauza con San Jacinto y Nacional de Tala con Huracán. Hay 2 clasificados, como dijimos, Ideal y Huracán, y los demás, los 4 restantes, con posibilidades de ocupar los 2 puestos restantes. Así que se nos viene un domingo que, si Dios quiere, el tiempo acompaña, va a ser para alquilar balcones para ver cualquiera de esos partidos. Y esperemos que la, que los vecinos nuestros de la Floresta puedan conseguir la clasificación. Bueno, sí, también desde aquí el deseo de nosotros de que Floresta clasifique. Yo pensé que las dos, los dos campeonatos ya entraban en su etapa de definición, pero veo que el de la Liga de Tala todavía le queda, le resta un domingo previo. Había dejado para hacer llegar desde este programa el aliento, la felicitación, el apoyo, el abrazo a esos equipos que no clasificaron y que también tienen, y al igual que los otros, sus delegados, sus jugadores, sus hinchadas, su gente, trabajan igual el que llega casi, el que llega último, que el que llega primero. Por lo tanto, para ellos un abrazo, un estímulo, a redoblar para el año que viene estar en las instancias definitivas. Trataremos de decir esto, si nos acordamos, igual para la semana que viene a los que les toque quedar fuera en la Liga de Tala. Si no, dicho está también, y cuenten con el reconocimiento de aquí del programa Chico en el Área Chico. Acá vemos, Raúl, que es decir, muy, muy parejo todo. Entonces, un tiro en el palo, un penal mal cobrado, un orsay mal cobrado, un jugador echado, puede definir la clasificación, así que... Sí, la verdad, el fútbol es así. El fútbol es así. Por suerte, el fútbol es así. Bueno, bueno, estamos esperando porque la gente... Largamos lo de los resultados y hasta el momento... Se ve que nuestros oyentes... Se ve que hoy no tenemos escucha ninguno, no nos ha llamado nadie. No nos han mandado ningún resultado. Se ve que hoy la gente no está escuchando. Bueno, ahí se ve que les tocamos la... Les tocamos la el amor íntima. Propio. ¿Hola? Hola. Sí. Vengo, que estamos escuchando. Ah, están escuchando. ¿Cómo anda, sí. Pina? ¿Anda bien? Bien. 2-1 Uruguay. 2-1 Uruguay. A ver, anotame la Pina. 2-1 Uruguay. Vamos a anotar. Vamos a ir anotando porque así este... Escuchame. Sí. Anotá bien. A ver, Omarcito. Está hablando el negrito, el negrito de la Pina. Te moldeaste la lengua ahora, ¿no? El negrito de la Pina, a ver qué hable. Bueno, Pina 2-1 Uruguay. 2-1 Uruguay. Pero, viste, Omarcito. Vamos. Omarcito 2-1 también. Sí, no como dicen ustedes otras cosas. No, yo no dije nada. Es Raúl que hablaba. Pobre Raúl. Echar la culpa a Raúl. Raúl anda a pie ahora, ¿viste? Sí, no, ¿viste que No, y se queja. Y se queja. Llora y llora y llora. Dice, no, lo compró mi señora. Me dice, ¿tiene plata del año que nació? ¿Qué va a ser? Del año que nació tiene plata guardada. Chico. Bueno. Felicidad. Bueno, gracias, Omar. Entonces quedaron los dos anotados con un 2-1. Bueno. No queremos poner otro resultado porque si no después lo vamos a tener que sortear. Aquí habla el hombre de la calle. Juan Antonio Esteves. Oh, ese soy yo. Ese sos vos, mirá. Juan Antonio Esteves, Rancho Guojo. Rancho Guojo, muy bien. Gracias, Omar, por estar bueno, escuchando. Que andes bien. Chau, chau. Bueno, ya tenemos los dos primeros. Coincide el resultado con el de hace 4 años que nosotros. Capaz que hasta los jugadores también. Ojalá, capaz que sí. ¿No? Sí. Resultado a lo Uruguay. Sí, y como fue el otro, sobre la hora de penal, siempre cinchando hasta el último momento. Faltó en el relato ahí los minutos, a los 82 minutos el amigo ahí relator estaba entregado. Sí, usted lo vio. Sí, cómo no. Sí, pero se perdía mucho, ¿no? Sí. Pero ¿quién se va a olvidar de ese partido, aquella jugada de Cavani, el penal? Que también por suerte tuvimos un árbitro que se animó a cobrar un penal sobre la hora en una cancha extraña. Y bueno, y después tuvimos la calidad de Forlán para ponerla en un ángulo donde el golero no llegara. Bueno, ¿y qué le parece? ¿Usted también se va a jugar con algún resultado para el...? Y yo me juego, yo sé que siempre me gusta, sobre todo cuando Uruguay llega complicado. Como siempre estamos complicados, pero me gusta porque es un partido para jugar de contragolpe. Uruguay tiene grandes delanteros para jugar de contragolpe, ya grandes lanzadores. Ya lo veo que me va a decir 1-0 y lo tengo para mí. No, yo le voy a decir 2-0. Porque 2-0. Vamos a hacer uno y ellos van a salir a buscar el empate y ahí le vamos a hacer otro más. Fue complicado. Ya empezaron esas. Mire que tengo por acá para el sorteo. 1-0 gana Uruguay. Saludos, Gladys. 1-0 Gladys. Anote, Raúl, usted. Bueno. Hoy se encarga Raúl de anotar. Ahí está. Muy buenas palabras las del chico en el área chica. El baby fútbol, del baby fútbol, dice. Felicitaciones para todos los que integran las mañanas de la radio. Un saludo para ustedes y audiencia, Ana María Martínez. Bueno, Ana muchas María. Gracias, Ana María. No adelantó el resultado, Ana María. No. Saluda. Dice por acá, escuchando desde el ensueño Colonia, Uruguay 2, 2 a 1. Un gran abrazo, el Cacho Carvajal. Oh. Un saludo para Cacho. Mucho saludo a Cacho. Está desde el ensueño, un lugar de ensueño realmente. Mirá vos dónde está el Cacho y nosotros metidos acá. Está todo al revés. Capaz que está mirando el Río de la Plata, y nosotros mirándonos entre nosotros, vidrio por medio. ¿Vio? Sí. Saludo muy grande a Cacho, con quien compartimos aquellos comienzos del baby fútbol en el Racing, aparte de haber compartido la niñez y la adolescencia como personas. Bueno, Cacho nos propone 2-1. 2-1, sí, ya lo pusimos. Hasta el momento todo a favor de Uruguay, por suerte. Sí. Santana Hernández fue el que dijo, pierde Uruguay 2-0, pero... Bueno, lo apuntamos, quiere concursar y hacerse odiar. No lo anote. Quiere hacerse odiar. Pero concurso es concurso. Y bueno, no con resultados son resultados y se puede dar. Si llega a ganar Santana, en vez de entregarle el premio, se lo vamos a tirar por la cabeza. Seguro. Santana nos dice, Ecuador, vamos a anotar acá, 2-0. Podría darse, ¿no? Podría darse, si no. Y todavía no se perdían las chances. No, incluso capaz que perdemos y estamos clasificando aunque sea quinto. Perdiendo. El quinto es muy difícil de perderlo. No, bueno, pero... Porque Venezuela... Tendría que golear. Desde el lado de Venezuela, con un partido solo, 19 puntos, alcanzaría 22 y tiene un saldo de menos 6. Sí, otra que golear. Ganar y golear. Bueno, pero podemos ser goleado Uruguay y en eso baja el saldo. Baja el saldo. Pero no, yo no pienso que... El partido de Argentina, que es el último, que se juega el martes. ¿Martes es? El martes. El martes nos va a mostrar una Argentina ya clasificada, una Argentina que trae aparentemente reducido su plantel, fundamentalmente su plantel de ataque, porque he sentido que Higuaín y Messi... Ni Higuaín ni Messi. Ahora también quedó... Van a jugar. Mascherano también quedó afuera. Bueno. Pero de todas maneras el plantel de Argentina es para hacer un gran equipo con los suplentes. Sí, además lo estamos esperando por el asunto del puente. Lo estamos esperando por UPM y por el puente, así que vamos a ver. Vienen enojados y justamente así, cuanto más enojados vengan, más lindo va a ser ganarle. No, el partido va a ser hermoso, pero difícil. Sí, como no. Sí, a la vista está que está el estadio totalmente vendido, ya de todas las localidades vendidas, una semana antes del partido. Yo tengo. Después vamos a seguir un poquito charlando. Tenemos llamada. Hola. Hola, chico viejo. ¿Cómo andás? No hay trabalengua hoy, ¿no? No. Eso es de Raúl, ¿viste? Acá lo que estoy tenemos... esperando que haya algún trabalengua por 5 litros de vino. Ahí no, porque lo robás. Chicos, muy linda la introducción, ¿eh? Ojalá que se haga la misma, pero aquí voy yo con mi resultado. Bueno, díganos más. Por lo apretado del partido, ojalá que me equivoque y haga más. Sí. Yo le pongo un 1-1. Un 1-1. Bueno, igual es un resultado que no sería para nosotros muy malo tampoco. No, por eso y por lo apretado que va a ser. Ojalá se dé otro resultado mejor. Pero con un 1-1 ahí nos vamos a seguir salvando. Sí, con eso estamos. Estaríamos clasificados por lo menos quinto y peleando el cuarto puesto. Sí. Cosa sí. Que hace cuatro... Se portaron muy bien hoy con el hombre de la calle Esteve. Allá se portaron bien, lo dejaron muy contento. ¿Con Omarcito? Sí. Con el negrito no sé cómo. Escuchame, yo no sé cómo es que le decís vos, que pero... lo iba a hacer, como te dije por teléfono, lo iba a hacer el martes pasado, pero como tenían una invitada especial, sí, mi querida prima Chuchila, no quise interrumpir el programa. Sí, quisiera ver si me dan unos minutitos para agradecer a alguna gente que siempre se acuerda de nosotros. Tomate el tiempo necesario. No les quiero robar mucho tiempo del programa, porque vos sabés que me pongo a hablar y Pero, en primer lugar, sí, a UCA, que me alegra que el premio donado lo pueda disfrutar la hija, a Virginia. Bueno. Feliz cumple, aunque sea atrasado. ¿Quién me vería a mí con esa ropa íntima, Raúl? Dios me libre. Bueno, y después tuve una gran alegría que me dio Raúl. Por intermedio de él pude hablar con una gran amiga, la nena. Sí. Ustedes tienen un entrevero ahí con la nena de Espino y la nena de Velázquez, pero yo en mis tiempos, me acuerdo, siempre la llamábamos la nena de María Sara. Ajá, sí. Por la madre, no sé por qué, siempre era la forma que la llamábamos a la nena. Y el otro día, en esa intervención que por medio de Raúl tuvimos, me dio una gran alegría poder hablar con ella. Le noté esa sonrisa a flor de labios que tuvo toda la vida, siempre contenta, siempre alegre. Y desde aquí un abrazo grande. Y si está escuchando, que la voy a volver a llamar de nuevo. Sí, ella nos dice que nos escucha, así que no, anda espero por que Piriápolis. Ah, anda por Piriápolis, sí, estos tres días. Debe estar en la casa de Daniela, sí. Sí, hace tres días. Y después que el otro día te llamó un amigo, el Tesoro, sí, que no sé ni por dónde anda, no sé, sé que por lo que veo no está en Soca. No, en Parque de Plata o Estación Atlántida, por esa zona está. Ah, bueno. Esas son las cosas lindas que me da este programa, que me mantienen unido a Soca, a los amigos. Vos fíjate que el Tesoro se acuerda de una despedida. Hace 45 años que salí yo de mi querido Soca. Sí. Y esa despedida fue la última. La más chiquita, pero muy linda. Si el Tesoro está escuchando, se acordará, éramos 5 personas. Pepe Laborde, Flacuyo, el Coco Hernández, que fue el que me hizo el mondongo, el Tesoro y yo. Tuve la suerte, cuando me vine, 14 despedidas tuve. Ajá. 12 en Soca, una en La Floresta, una en Costa Azul. Y por suerte me hicieron esta, porque la íbamos posponiendo, porque era chica, y no me quedé en las 13 despedidas. Pero fue un mes muy emotivo para mí, ese mes, que fíjate que yo nunca pensé haber salido de Soca, haber dejado mi pueblo, pero por razones obvias, como dicen ustedes ahí, sí. decidí hacerlo, y si no lo hubiera hecho en este momento no iba a estar hablando con ustedes, por muchas cosas que ya las tendrán en cuenta. Sí, pero mirá si un abrazo grande para el Tesoro. Ah, chico, y el Tesoro está malo porque yo no lo ponía. Lo que pasa es que yo no lo ponía al Tesoro, porque con la forma que jugaba el Tesoro, que era súper brillante, sí, yo no quería opacar a los demás jugadores. El Tesoro se tiene que dar cuenta a veces, ¿entendés? Así que si el Tesoro me está escuchando, que me perdone, pero esas son las razones por las cuales yo no lo ponía en el equipo. Después a la amiga Ana María Martínez, sí, que siempre nos menciona por una cosa o por otra. Vamos a ver si tengo la suerte de volver a Soca, vamos a reanimar al amigo Cesarino y vamos a ir ahí por la audición a cantar algún tango. Ah, sí, pero sí, algún tango que no se me atraviese la uva, como ese que puso Cesarino el otro día, que se me atravesó la uva ahí en plena jugada. Eso fue en el año 1972, la primera vez que yo volví a Uruguay, en una fiesta ahí en la casa de Cesarino. Fíjate, ya tenía como 2 litros de vino entre pecho y espalda, y en esa canción, en una nota media alta, se me atravesó la uva. Así que a la amiga Ana María Martínez, vamos a ver si cuando vamos a Soca, si Dios quiere, la podemos ir a visitar, y un abrazo grande. Estoy seguro que ya te va a estar esperando. Bueno, ¿Cómo, chico? No, que estoy Morra, seguro que ya te va a estar esperando, Diego. Morra, Cesarino ya a partir del otro día ha recuperado sus ganas y me llamó a casa hace 2 días, ese material de la uva atravesada, quiere volverlo a poner aquí en el aire en condiciones mejores. Y bueno, me va a alcanzar ese viejo cassette que él tiene para que podamos de alguna manera llevarlo a los medios modernos y que se pueda escuchar. Por supuesto que no vamos a poder quitar la uva que se atravesó, pero con un yo sonido... Yo tengo algunas grabaciones, acá tengo Cesarino. Esa que hicimos en la radio, que un día caímos con Cesarino y que Leo estaba comentando no hace mucho, le caímos ahí con Cesarino. Me llama una noche Cesarino y dice, che Rubén, mirá que estamos invitados para... Yo estaba en Costa Azul, estamos invitados para ir a la radio, le digo, ¿y qué vamos a hacer en la radio? Y vamos a ir y vamos a ensayar algo o algo. No, vamos así como estamos. En la mañana siguiente caímos a la radio ahí, tocamos unos tangos y cantamos y recibimos llamadas de los aficionados. Yo tengo esa grabación. Es una lástima que nunca la orquestita pudimos conseguir una grabación como la gente. Cesarino está encantado con esa que puso el otro día. Yo ya le he dicho que por favor se deshaga de esa. Pero como fue uno de los tangos que cantamos cuando fuimos a la televisión y a Cesarino le gusta mucho, bueno, lo sigue. Y la uva no hay caso, no se desaparece, siempre está trancada, ¿eh? Bueno, así que vas por el 1-1, por el cubre volante ahí de que nos ha donado con mucho gusto Gustavo Calengo. El Morra lo apuntamos acá con 1-1 y le metemos uno cubre volante. Estamos. Este te lo podemos hacer llegar para tu auto ahí en Estados Unidos. No, yo lo voy a buscar. Bueno, así nos gusta. Sí. Un abrazo grande para la amiga Pina y para el hombre volador. Ahora mirá que nos contesta. Superman. Che, Superman. Eso que estaban hablando de Chico, sí. Que estaban hablando de la liga, yo no sabía que vos habías estado involucrado con la liga. Sí. Se olvidaron de un gran tipo que fue el que hizo todo por la liga, el escribano Pérez Leme. Sí. Ahí hubo mucha gente, no sé si ustedes saben que como otra actividad, ustedes van a decir, pero este tipo estaba metido en todos lados. No sé si ustedes saben que yo también fui delegado de la liga como por 3 años. Ah, mirá. Por Soca. ¿Y no sabías eso? No, muchachos. Si sabré yo lo que son los pormenores de la liga. Ahí la liga, cuando se formó, la formó el escribano... Pérez Leme, el maestro Gutiérrez, Solano, Juvenal... Sí, y el que estuvo involucrado con la liga o de delegado sabe lo que es eso. Si hacen la audición esa, ahí me voy a entreverar también. Un día de tomo hacer exclusivamente una audición para eso, para hablar de la liga de Soca. Sí, yo estuve, una vez que volví, estuve cuando precisamente... Ustedes se olvidaron de nombrar cuando la liga recién se inició, que estuvo ahí frente a donde era el aserradero. Sí, cuando se inició ahí todo. No sé quién hay ahí por la calle de la Floresta. Ahora es una casa particular. Bueno, ahí fue donde se inauguró la liga. Sí, al lado donde era el telégrafo. Una de las veces que volví a Uruguay estuve con el amigo Raúl Denis cuando ya estaban acá cerca de lo del Flaco La Luz, por ahí. Ahí está, sí. La farmacia o no sé dónde. Sí. Y estuvimos hablando un poco, pero después lamentablemente se disolvió. Así que si llegan a tener algo, vamos a meter las narices también. Un abrazo más grande y no les robo más tiempo. Estamos, bueno, chau. Gracias, Morra, por estar siempre en la escucha y además Bueno, estamos... Si será grande el Morra, esto voy a hacer un comentario, pero si será grande el Morra, que él dijo, ahora hace 45 años que se fue de Soca. Entonces, hay dos generaciones que no lo conocieron. Si lo conocemos, yo era niño cuando el Morra se fue de acá. Pero estoy seguro que a cualquiera de nuestros hijos, incluso de los nietos, cuando viene el Morra y se pasea en la plaza o espera el ónibus, habla con Walter y le pregunta, ¿quién es ese señor? Y dice, el Morra, es lo más grande que hay en Soca. Así que, si será grande, si tendremos recuerdo del Morra. Bueno, el presidente del barrio de las ranas. Bueno, por eso ocupa, y estamos orgullosos del presidente de nuestro barrio. ¿Qué quiere que le diga? ¿Eh? Por eso ocupa ese puesto. Tenemos mensajes con los resultados. Exactamente, Raúl. Tenemos ¿Y qué hacemos con todo eso? Más mensajes con resultados. Bueno, prepárese. Vamos a leer. Soy Feli. Ganamos 1-0. Buen programa, nos dice Feli por acá, Feliberto. 1-0 propone Feliberto. 1-0, está. También tenemos, hola, buenos días, gana Uruguay 3-1, arriba el Manja, la Morocha, dice. Bueno. Así que la Morocha nos dice 3-1, Raúl. Se y arriba el Manja, que no lo vamos a decir. 3-1. Arriba el Manja, no. No, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Ah, vamos arriba la Morocha. Acá estamos mezclados, Muy bien, muy bien. Gracias Rubén por acordarte. Yo te recuerdo con mucho cariño. Guardo las fotos que tú sacaste. Gracias, señor Rubén Ramos. Nos dice Ana María Martínez. Bueno. La verdad que sí, que el Morro es un personaje muy conocido aquí. Sí, sí. Bien. Por algo bueno, es el presidente del barrio de la Rada. La profesión de fotógrafo, desarrollándola bien, vincula mucho a momentos especiales de cada persona, casamientos, bautismos, momentos especiales de cumpleaños, momentos especiales de las personas, 15 años, y bueno, queda ese recuerdo eterno en que fulano de tal me fotografió ese día. Así que la grabación que pasa Cesarino es del año 1972. Sí. En la época, el año que yo nací. Bueno, ¿qué le parece? Me la ha ofrecido Cesarino en estos días, yo estaba ocupado. Pero sí, la vamos a mejorar todo lo que se pueda y bueno, vamos a ponerla después a disposición del programa de Ana María Martínez, que es el que se ocupa específicamente del tango y de esa música. Nabo. Y por allí estaremos. Y no está quedando pendiente que nos llame el tesoro a ver si es verdad lo que dijo el Morra, ¿no? De que jugaba tan bien. De que jugaba tan bien que por eso no lo podía poner, porque si no era el resultado cantado. Era muy desequilibrante. Desequilibrante, sí. Así se dice, pues yo lo escucho a los jugadores que dicen, desequilibrante. Pero no se sabe lo que miércoles es, pero igual dicen desequilibrante. Entonces, desequilibrante, si se cae. Ah. Bueno, yo le traía, o tiene más mensajes, Leo. Aguarde. Más resultados, por ahora no. Así bueno. Que tenemos unos cuantos ya igual, ¿no? Sí, sí, muchísimo. ¿Le van a dar premio al resultado o no? ¿Eh? No. Sí. ¿Ah, le van a dar premio? Sí, ya lo dijo. Cubre volante de la casa de repuestos de Gustavo Calengo, que muy gentilmente nos si lo gana Santana Hernández con su resultado. Programa y los programas de atención, escuchen bien. Si lo gana Santana Hernández con su resultado negativo. Lo cortamos y ponemos la bicicleta. Tiene razón. Tampoco tiene bicicleta. ¿Por qué no? Él lindo sabe que volante. Cambia por un collar de perro. ¿Eh? Un collar de perro. Bueno, le traigo acá un aporte de una jovencita que vive en Montevideo, nos escucha por internet, que gustosa de opinar. En realidad ella se dedica a sus estudios y al cine en particular. Pero se ve que tiene una gama importante de periodista deportivo metido adentro y a veces hay comentarios que me gustaría que usted vea lo que escribió esta joven Matilde se llama. Bueno, Matilde López. Silvia Pérez en la hora de los deportes. Un gusto escucharla. Siempre. Danubio ganó 4-1. Qué bueno. River no sé cómo salió, no tuve el gusto. Se ve que no estaba enterada, River ganó. Peñarol. De ahí, Peñarol, 4 veces dice. Peñarol. De ahí ya usted localiza el sentimiento partidario de Matilde atención. López. Lástima lo que pasó, sinceramente. Ojalá de a poquito se reacomoden las cosas. Y que Alonso más adelante tenga la oportunidad de volver y hacer algo por Peñarol. Japonés Rodríguez, mañana de vuelta a los Aromos, mañana hoy. Mañana ayer de ya estuvo. Ah, bueno. Entonces esto es anterior. Es del domingo, es fresquito. Japonés Rodríguez, mañana de vuelta a los Aromos. Se pregunta, ¿ya cumplió? A mí me parece que no. Me parece poco tiempo y poca sanción para darse cuenta de que cometió un error grave. Me encantaría verlo jugar de vuelta si tiene la posibilidad y disposición de cambiar la actitud. No es por condenar a nadie, pero si quiere jugar se tiene que poner las pilas. Si no, chao, marcho, dice esta joven que la hemos tomado casi como coladora de nuestro programa. Ah, y Nico se refiere a Nico López. Nico López y su primo, hermano, muy criado junto con ella, Nicolás López. El Diente López. Sí, bueno, sí, sí. Esta muchacha es casi hermana del Diente López. Y recuerda aquí que Nico debutó como titular en el partido de hoy. Felicitaciones y mucha suerte para él. Merecido lo tiene. Poquitas palabras, pero dicen mucho, me da la impresión. Mucho entrevero de cosas también. Sí, pero cada una con... Primero, lo de Silvia Pérez. A mí me asombró ver a Silvia Pérez en la hora de los deportes porque pertenece al panel de Sánchez Padilla. También ayer estaba en el panel de Sánchez Padilla. Y es la opinión de una mujer que acá en los espacios deportivos se usa poco. Sí, es decir, no olvidemos que Silvia Pérez... es hija de Cacharpa Pérez, bueno, un gran periodista, una persona muy vinculada, por eso es muy posible que tenga más puertas abiertas que otra persona que no sea muy conocida, ¿no? Bueno, sí. Ojalá le dieran a las mujeres más oportunidad de opinar, porque yo soy uno de los que dice que hay muchas mujeres que conocen de fútbol a la par de cualquier hombre. Las opiniones de Silvia Pérez, tanto ayer verla en un panel más, porque me pareció interesantísimo y me gusta, sí, yo sigo al programa de Sánchez Padilla los días lunes y las opiniones son muy centradas, muy muy bien dichas. Sí, además tiene mucho conocimiento, hace muchos años que se crió dentro del fútbol. Bueno. Entonces lleva una cierta ventaja sobre alguien que recién empieza. No solamente alcanza con jugar al fútbol, ni solamente alcanza con hablar bien, no. Para tirar ideas acá en espacios y en lugares donde se puedan llegar a instituciones deportivas. Bueno, felicitaciones, Matilde. Me pareció que con poquitas cosas había descrito un momento del fútbol uruguayo, en donde resaltaba un poco la gestión de Danubio, en donde esperanzada ahí reiteraba un poco el momento de Peñarol, que a la mitad de la, o la mitad más uno, o muchísima gente le preocupa el momento que está viviendo Peñarol. Y también traía por aquí unas notas, he sabido que Goncalves, un hombre de la casa de Peñarol, que se hacía cargo de la tercera desde hace mucho tiempo, aparte de ser un referente, un héroe de la hinchada, un hijo de otro, que también tuvo gran trayectoria en Peñarol, a nadie le puede poner al nuevo técnico de Peñarol ningún pero de que va a hacer las cosas por su equipo de corazón, de la misma forma que ya mostró todo cuando se calzó la camiseta. Volvió a Los Aromos como técnico de Peñarol y en la primera decisión reintegró a Japonés Rodríguez, a Japo, que había sido separado del plantel. Allí en la primera conferencia de prensa planteó el tema de la incidencia de Pacheco dentro del plantel, que la gente que está en el fútbol no de ninguna manera puede ignorarlo, y bueno, planteó que entre Pacheco y Goncalves iba a haber una buena relación. Nicolás Rotundo, también un jugador de Peñarol, con mucha entrega, asume como técnico asistente. Y acá yo le quería consultar a usted. El técnico asistente, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué le parece? Decide, sugiere, le dice al técnico, no, eso no, va a ser una macana. ¿Hasta dónde debe llegar el técnico asistente? ¿Qué le parece? Yo podría opinar si me pasara a mí el caso. Ajá. ¿No? Yo como técnico asistente, si tuviera, pondría una persona de mucha confianza mía, que prácticamente uno lo tratara como si fuera familiar de uno. Si fueran ojos suyos. Lo mismo. Lo que él ve. Sí, cómo no. Porque sería una persona... Siempre es bueno que cuatro ojos van a ver más que dos. Entonces es bueno que alguien en quien uno confíe le diga lo malo de las cosas. Porque cuando uno va ganando, eso todo les pasan la mano por la espalda y le dicen, ay, qué precioso, qué lindo, y yo lo más bueno que hay, uno llega a ser alto, rubio y de ojos verdes. ¿No? Y en ese momento es cuando uno de repente precisa al amigo que le haga ver de que uno no es alto, rubio y de ojos verdes, sino es petizo, morocho, de bigote y chueco, ¿no? Bueno, y eso se lo puede hacer un amigo, y justamente el asistente para mí lo que tiene que hacer es eso, mirar lo malo. Por más que uno esté en la cresta de la ola, siempre hay cosas que se hacen mal. Bueno, yo lo que le noté al técnico Alonso, nunca noté en el técnico Alonso una consulta hacia que Tavares lo hace. Tavares lo hace mucho con los... Sobre todo en los cambios, que Tavares es bastante criticado. Lo hacía Da Silva mucho también, que cuando iba a pensar un cambio, alguno lo veía, que se iba y se sentaba, conversaba un ratito. No tengo la imagen de Alonso consultando a... No. Al banco, a los referentes que él pueda tener en... Y a veces te digo, es bueno, y sobre todo si uno confía en una persona. Y me imagino yo que el Tito Goncalves, el Tito Chico, como le decimos, se crió con... y jugaron muchos años con Rotundo juntos. Ajá. Me imagino que debe haber una relación muy profunda. Igual que con... Ahora veo que también está Oscar Ferro. Otra persona que... Pasa a ser el entrenador de arquero. El entrenador de arquero. Pero también son personas del mismo... incluso deben ser hasta de la misma edad, que compartieron los momentos buenos y los momentos malos. No me diga cómo se llama el preparador físico, porque es bravísimo. No. Chakichan. Bueno, vamos a decirle el Toto, porque así más... Diego. Menos complicado. Vamos a decirle... El Diego. Ahí está, el Diego Chakichan. Bueno, Jorge Goncalves, Nicolás Rotundo, caracterizados por una forma de juego... Por algo, antes que se me ocurra, por algo, por ejemplo, cuando viene un técnico, como vino un técnico argentino nacional, uh-huh, el colaborador de él es argentino también. Sí, sí. Lo trajo él, es decir, la mano derecha, tiene que ser la mano derecha, no es que se nombre a cualquiera, sino la directiva diría, no, yo voy a poner uno de confianza mía, y pondría alguien, no, tiene que ser de confianza del que dirige, capaz de que le digan algo y que la persona pueda razonar junto. Sí, pero hay evidentemente una simpatía, por lo menos de mía, hacia aquel que consulta al técnico asistente o a su grupo de colaboradores. Tiene que haber. En la parte de preparación física, he visto poco a Peñarol, pero me da la impresión de que no es un problema de Alonso, pero que la preparación física anterior de Peñarol hizo de Peñarol un equipo donde le está faltando el soltarse, la velocidad. A mí me llamó la atención. Sin ir más lejos, de Peñarol en los primeros. Al preparador físico que tenía Peñarol, a Marquetti, lo conozco personalmente. Ah, sí. Era el preparador físico que tenía Juan Ramón Carrasco. Ajá. Pero cuando yo estuve haciendo un curso de director técnico, fue el que nos dio las clases de preparación física, fue Marquetti, además es hijo de un compañero mío de trabajo. Está bien. Lo conozco, un muchacho joven, muy bien conceptuado dentro de los preparadores físicos. Pero a mí el problema de Peñarol me parece que como todo cuadro de fútbol tienen su ciclo. También. Ciclos suben y bajan. También. Y no podemos quitarle que aunque la gente no le da de repente cierto valor, para mí el valor suerte... es muy importante. Sí, sí. Es muy importante, sí, no, porque si el otro día no le cobran un Orsay a Peñarol y Peñarol pasa a ganar 1-0, el partido cambia. Sí. Capaz que Alonso no estaría fuera. ¿No? Capaz que no. Si echan al jugador de Peñarol cuando pegó semejante patada, Peñarol quedó con 10, capaz que pierde por 5 goles. Son circunstancias del partido que cambian situaciones. Pero la clave de Peñarol fue aquel partido con Cobreloa, y yo ahí sigo insistiendo que lo noté con una lentitud alarmante al equipo física, una lentitud física superado por un equipo chileno que no era gran futbolísticamente gran equipo, ya perdió en la segunda presentación de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana que tuvo, pero lo vi superado en agilidad, en velocidad, con un empate que había traído muy meritorio de allá, pero claro, ¿por qué logra el empate? Porque plantea allá en Chile un partido lento. La retranca. Un partido lento, y la preparación física que Peñarol tenía era para... Pero acá los chilenos muy hábilmente le plantearon jugadas rápidas. Velocidad y toque, salir en velocidad que ellos lo tenían, y le complicaron el partido. Se quedó ahí una esperanza que tiene la gente de Peñarol de las grandes actuaciones internacionales, y bueno, y a partir de ahí vino quizá la mala suerte que usted señala también. Lo que pasa es que las grandes actuaciones internacionales se arman un poco a nivel periodístico. Grandes actuaciones internacionales no tenemos del año 87, al no ser esa que tuvo Peñarol, que llegó a la final, que para mí había que hacerle un marco y salir a festejar, porque para lograr un segundo lugar en una Copa Libertadores, donde juegan 7-8 equipos brasileros de primer nivel, 7-8 equipos argentinos de primer nivel, 3 o 4 equipos mexicanos de primer nivel, los colombianos, es decir, lo que pasa es que acá a nivel periodístico se da una manija que parece que vamos a ser campeones de América, y después en la primera instancia pasa como siempre, quedamos afuera, porque el nivel de los clubes uruguayos es muy bajo. Sí. Porque acá surge cualquier jugador, como surgió este que está hablando recién, el Diente López, no tiene 20 años, porque no nos olvidemos que jugó el campeonato sub-19, y hace 2 o 3 años que está afuera. Surgió, bueno, el Nacional, está afuera. No surgió no Cristóforo Peñarol, no está afuera. Sí. Entonces, es lógico que el nivel del fútbol uruguayo es muy bajo, y cuando traemos a alguno de afuera, es porque ya viene a terminar la carrera, o... Pasa con esto, como el Japo Rodríguez, que tendría que hacer una diferencia acá, que se ve que indudablemente el muchacho... Está mareado. Bueno. Se ve que ahora se le fue el mareo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que hay que darle otra oportunidad. Sí. Eso para mí fue una de las grandes cosas que hizo el Tito Goncalves cuando llegó, fue darle una oportunidad. Bueno. Chile, la vista está de que ya tenemos medio pueblo a favor y medio pueblo en contra. El que está en contra, lógicamente, es el hincha del cuadro contrario, porque sabe que el Japo Rodríguez es un gran jugador. Y mejor que se vaya de tu cuadro contrario. No creo que se vea así, yo qué sé. Yo pienso que sí. Yo pienso que las contras que tiene son del el que lo ve que no juegue más. Lógicamente que quieren que no juegue más. Es como mañana me dice usted, como hincha Peñarol, ¿quién? Y yo qué sé. Y capaz que no quiero que juegue más Alonso. Qué malo que Alonso. Sí, se puede ir mejor. Sí, pero lo digo yo como hincha del cuadro contrario. Sería interesante que los hinchas del cuadro contrario no nos alegráramos de que fulano no juega en Peñarol por situaciones que están muy lejos del fútbol, que no tienen nada que ver. Yo, por ejemplo, como hincha del cuadro contrario, pienso que Castillo es muchísimo más arquero que Lerda, y una mala actuación de Castillo llevaba a que Lerda fuese titular, pero yo como hincha de Nacional en el clásico prefiero a Lerda en el arco y no a Castillo, pese a que los dos se han tenido momentos malos, y quizá también una de las razones por los pocos puntos de Peñarol sea los arqueros, ¿no? Sí, han sí, perdido sí, puntos sí. Los arqueros más de lo que han ganado los delanteros. Y bueno, y por ahí entonces, muchísimas gracias a la colaboración de Matilde, a la gente que nos ha llamado, al estímulo para la selección uruguaya el día viernes, que lo vamos a seguir dando. Esto continúa el día jueves, que nosotros tenemos una instancia de polémica deportiva y en un programita nuevo que hemos pedido a la audiencia que nos dé el nombre, porque ni siquiera nombre tenemos. Bueno, por ahí también estaremos recibiendo resultados que nos permitan otorgar este bonito cubre volante que nos ha dado la firma allí de repuesto de Gustavo Calengo. Tenemos más aportes de colaboración. Exactamente, mucho más comunicación, así que bueno, se nos viene con todo. Raquel nos dice 1-1. Apuntamos. Raquel 1-1. 1-1. Dice, el que puede sacar la uva, morra, es Leo, en el laboratorio. Si habrá sacado uvas de alguna grabación. 9, 10, ah, bueno, el amigo Cacho. Ah, el amigo Cacho. Recuerdo para... Está difícil para sacar de las actuaciones en vivo alguna uva. Esas sí son difíciles, Cacho. Esas no se pueden. Actuaciones en vivo con uva. Con alguna uva, media... No, en vivo, de la actuación en vivo no, pero de las grabaciones a veces se puede. Bueno. Muy bien, muy bien. Buenos días, saludos al señor Pose. Quería preguntarle a Raúl dónde puedo comprar el DVD del homenaje al señor Falcone. Terminación 627 de un 094. Bueno, les decimos que aquí en la radio, comunicándose por el 437-40-310 o por mensaje de texto 094-94-40-51, les hacemos llegar ese video que se ha ido como el agua, ¿no? Exacto, ayer se nos lo fue que... como agua entre los dedos. Ayer tuvimos que abocarnos a producir alguno más, cosa que no estábamos preparados ni pensábamos hacerlo. Bueno, pero ha sido una demanda que nos ha superado un poco el video que presentamos junto con Cauce FM y la Alcaldía de La Floresta sobre la inauguración de ese escenario móvil, que a través de apoyos de todo tipo la Alcaldía dispone para, bueno, para verano y para invierno. Sabemos de la preocupación de la Alcaldía de La Floresta, de la alcaldesa, de los concejales, de que ese escenario llegue a todos y no solo al turismo, digamos. Por lo tanto, es un escenario móvil que ya se inauguró allí en Club Los Titanes y, bueno, va a ser utilizado en todo, a lo largo de toda la costa durante todo el año, pudiendo allí ofrecer espectáculos no solo para el turismo, que son bienvenidos. Los espectáculos del turismo traen mucha gente, aportan finanzas, aportan dinero, aportan actividades a la actividad turística que tanto nos deja, pero también en el correr del año, desde marzo hasta noviembre, la gente de aquí tiene que recibir diversión, alegría, y bueno, ese escenario es apropiado para eso. Felicitaciones nuevamente a la alcaldía y muchas gracias a la gente que nos solicita el video. Pueden llamar acá a la radio y lo reservan y se lo hacemos llegar o coordinamos la forma de entregarse. Hoy tengo que ir a Parque de Plata a llevarle a un oyente un encargue de dos videos que me pidió. Así que le decimos aquí a la oyente María de Parque. María de Parque. Por las 4, por ahí vamos a estar pasando por ahí, por esa zona, y vamos a llevarle los videos, que debe estar con muchas ganas de ver. Seguimos con más resultados. Bueno, Chico y Raúl, ganamos 2-1. Gol de Cavani y Suárez. Nos dice Uca. Uca, despertó Uca, porque en realidad se ve que lo de ayer fue... Fuimos a entregarle el premio. Le entregó el premio a nuestra amiga Uca. Estaba todo cerrado. No estaba. Todo cerrado, allí golpeamos. Allí el premio anda acá. Que sepa Uca ahora cuando nos vayamos, que nos vamos muy apurados por razones de mandados y cosas que hay que hacer, pero vamos a estar llegando y le vamos a alcanzar el premio, que aquí está, aquí sobre la mesa, la orden de compra en Fedra Boutique, que ganó Uca ayer. Bueno, teníamos llamada, le pedimos al número, bueno, como estaba Raúl pasando el comentario, no podíamos sacar la llamada al aire, justamente que vuelva a llamar el oyente que estaba llamando. Seguimos con más resultados, Raúl. Bueno, seguimos, dígame. Con más resultados, dice por acá, buen día, dejen de usar la calculadora. Gana Uruguay 3-0, cuidado que llegó el Tito, Almanya, ojo con el negrito del sur, el pelado, dice. El pelado se anota con 3-0. Ahí está, 3-0. Ojo con el negrito del sur, nos dicen. Mire usted. ¿Usted entiende esa? ¿Eh? ¿Usted entiende esa alegoría? Tenemos un... ¿El negrito del sur? Así es... habla el hombre de la calle, Juan Antonio, ¿no? Esteves. No, este es el sur, sí. Está bien, este es el negrito, sí, del sur. Para mí, bueno, no sé, tenemos al presidente del barrio de la Rana. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Yo estaba llamando para decirle que sí, que lo espero nomás que venga. Ah, señor. Bueno. María, María, sí. Ya le he dado todos los datos, a las 4 por ahí, alrededor, bueno, de las 4, perfecto, ¿cómo voy no, a yo, estar pasando yo por lo ahí? Yo lo espero y también decirles que Uruguay tiene que ganar, así que vamos, bueno, a ganar. Anótese, María, con algún... ¿Qué resultado tiene, María? No sé por cuánto, pero tendríamos que ganar por lo menos 2-1. Muy bien, muy bien. Contamos a María. Que vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, Uruguay bien, no pierde. Mucha fe. Bueno, un beso, hasta luego. Chao, chao. Gracias, María. Bueno, sabe que tengo una propuesta para el nombre del programa del día jueves. ¿Sí? No me diga. Sí, por acá me ha llegado una propuesta muy linda. ¿Sí? Dice, debería ponerle al programa Las Chircas Negras. No me diga. Sí. ¿Qué le parece? Yo, para mí, habría que ponerle el nombre de un viejo cuadro de fútbol. ¿Dónde están los panelistas usted día jueves? No, están con la Chirca Negra hoy. Bueno. Dice que comenzaban su trabajo en la Chirca Negra, Jorge Arbelo y el amigo Jorge Castillo. Vio que el Jorge Castillo no se ha hecho presente. Bueno. O sea que sí, verdaderamente está dentro de la Chirca Negra. Bueno. ¿Cómo era el cuadro aquel que había? Dele, usted no sabe. No. Armonía. No, no me la cambie. Había el otro. Huracán de la Negra. El Huracán de la Negra. ¿Acá? El Huracán, esa gente son el Huracán de la Chirca Negra. El Huracán, ¿vio?, de la Chirca Negra. Parecen un huracán, vienen arrasando todo, dejan completamente limpios los terrenos de ese... Le recordamos a la audiencia que junto al resultado también estamos anotando un nombre para el programa del día jueves. Ayer nos aportaron algunos 5 o 6 datos por ahí, algunos muy lindos, muy interesantes. Y cuando venga el padre Julio, que es muy probable que el jueves esté por aquí, se va a definir también con premio el nombre del programa de los días jueves. ¿Qué lee usted? Que lee usted con tanta atención y se me ríe. No sea malo. Bueno, les comento algo. Dice, señor chico, mire, sí, usted, mire. Matilde es una amiga amante del fútbol, muy joven. Lo que leyó ahí es un resumen que ella, a modo de comentario, hace en su Facebook para los amigos todos los fines de semana. No es entrevero, es pura pasión. Como dice el amigo Falcone, del Martín Fierro. Un abrazo a todos, nos dice, bueno, Nela. Bueno, bueno, no, pero yo digo que no, entrevero, no de mala fe, sino que decir, era mucha cosa que hablaba. Ah, de muchos personajes, ahí va. Seguro, ahí va. Entonces no es porque lo esté tomando a mal ni nada. No, al contrario, veo que es muy bueno el aporte. Y lo vamos a tener, lo vamos a tener en la cuenta, ¿sí?, semana a semana. Muy bien. Nosotros de a poquito empezamos con el fútbol local, el fútbol chacarero, pero vemos que nos va dando el espacio de pronto para cosas grandes del fútbol. Además, estamos totalmente abiertos a las opiniones de todos, ¿no? Es decir, nosotros no somos nadie, ni somos, desde el primer momento lo dijimos, no somos autorizados a tener una palabra ni una razón. Por eso escuchamos a todo el mundo y decimos lo que pensamos. Esto es radio, ¿verdad? No, pero usted ve que los días martes ya ha sido trillado y comentado partido a partido y resultados del fin de semana. Y en eso de pronto nosotros meternos sería llover sobre mojado. Pero dar un panorama así sobre cosas esenciales como el cambio técnico de un grande o un dislate de un jugador que se fue a dormir muy tarde distinguir, por ejemplo, a Danubio en cuadro chico. Hay una cosa muy importante, yo como hincha de cuadro grande lo veo, es decir, te debe pasar a vos también. Es decir, cuando pierde Peñarol o pierde Nacional, los grandes titulares, dice, perdió Peñarol o perdió Nacional. Y ahí estamos totalmente equivocados, porque ganó Danubio. Danubio le ganó a Peñarol, no es que Peñarol perdió con Danubio. Sí, sí. Nacional perdió con Danubio, no es que... Es decir, Danubio le ganó a Nacional y le ganó a Peñarol. Es decir, hasta en eso... Pero esos son los grandes medios que... que claro, llevan a la opinión para el lado que... En definitiva se iniciaron, vamos a escribirle a quien compra el diario. Y el que iba a comprar el diario era, llevaba la camiseta de Nacional y Peñarol porque se había llenado esa. Bueno, los cuadros chucos los admiro, han luchado contra eso durante toda su historia, ¿no? Y ya que veo lo del japonés Rodríguez, voy a traer para la próxima, para el martes que viene, a ver si me acuerdo, voy a traer el libro de Maracaná. Ajá. donde hay una parte donde los jugadores ya pronto para jugar la final están. Se toman una cañita. No, los jugadores están pronto y protestan con el director técnico porque el director técnico le prohíbe el vino al mediodía. Incluso hacen una reunión entre 3 o 4 y van a hablar con el técnico. Después yo lo voy a traer y lo vamos bueno, a comentar acá porque está muy bueno, porque es una cosa de la vida real para que vea lo que ha cambiado en el... Habían jugadores que si no se tomaban el vinito no podían jugar. Usted está como Jorge Castillo en el programa nuestro. Usted bueno. Quiere. Está, ya veo que está con. Capaz que lo traigo para el jueves. Con el amigo de la chirca negra. Ya nabo. No, bueno, tenga cuidado. Dice por yendo. Acá, hay mucho más mensaje. Ah. Usted bueno, lo leemos no, porque si no. Nos da el resultado, después usted día a día la computadora se apaga y se nos lleva los mensajes, vamos a tener lío. Así que vamos a anotarlos acá. Seguimos con más. Dice por acá, buenos días, 1-0 gana Uruguay. Graciela de San Luis. 1-0, dice Graciela. ¿Tá? Acá la terminación 72 de un 093. Leo dice, mamá, que la llames, pero será mi madre. Será para usted. No sé. No sé. No va por el cubre volante no. de allí del no sé si es mi madre que me contó el mensaje, si es mi madre que yo la tengo que llamar. No sé, capaz que es mi hermana, desconozco el número. Por acá nos dice la terminación 73. Hola, gana Uruguay 2-1. Nela. 1. Sí. ¿Terminación? Nela, Marianela. Ah, bueno. Usted la conoce. ahí va. Otro más. No, ese es el teléfono, Raúl. Ahí está. Dice, soy Stephanie, sí, que llames a mamá. Dice, ahora sí. Ahora sí. Ahora me sí. Parecía. Pero dice, mamá, que la llame. Digo, pues anda a saber. Muy bien, tenemos llamada, ¿le parece? Tenemos más mensajes. Vamos a hacer la llamada al aire. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Hola, sí. Lo saluda el japonés. Ah, ¿cómo andás? Para agradecerte. No, ¿por qué? Estaba loco. De haberte acordado del tío Juvenal. Ah, no. Es decir, vos sabés que siempre lo tenemos presente. Más el caso mío, que yo me acuerdo cuando Juvenal estaba en el club. Yo me crié con Isabelita, que éramos chiquitos, íbamos al club los dos. Claro. Yo viviendo en la misma casa donde estoy actualmente. Y Juvenal, muchísimos años, Juvenal y Teresa en la cantina. Isabelita era chica, recién había nacido Grisel, me acuerdo, me acuerdo Daniel, y vos sabés que una familia que lo tenemos presente. Acá nosotros somos un pueblo donde prácticamente somos todos familiares, así que... Sí, nos conocemos todos. Sí, cómo no. Contento de que estés en la escucha de nosotros, aunque no estés en el pueblo, que siempre nos esté escuchando. Sí, no les escucho todo el programa entero, pero... Lo agarro, ¿viste? ¿Ah? Y cómo ha cambiado los tiempos. El Facebook de Juvenal era tic, tic, tic. ¿Se acuerdan? Tic, tic, tic, tic, tic. Ese era una vía de comunicación hermosa. Los famosos Telegram. Vamos a aclarar que este no es el japonés de Peñarol. No. Es el japonés Rodríguez, pero no el de Peñarol. Pero se porta mal. ¿Sí? A veces se porta mal. Ah, bueno, nos da 30 puntos, no sé cuánto, en el kilómetro. Porque de Peñarol era Teresa, che. Ah, sí. Teníamos cada lío. Bueno, lo dejo. Bueno, ¿no vas a dar un resultado para Uruguay? Bueno, te doy un 2-1. 2-1 a favor de Uruguay. El amigo japonés nos bueno, dice 2-1. Muchas gracias por estar siempre en la escucha. Bueno, saludos grande. Chao. Tenemos más mensajes por acá. Dice, buen día, señor Raúl. Muchas gracias por el premio. Muy lindo. Uruguay, 2. Goles de Suárez. Y el canarito de Tala, Mari de Anares. 2-0. Ah, bueno, Mari recibió el premio. Recibió el premio, sí, porque acá dice... 2-0 o 2-1. Muy lindo. Dice Uruguay 2, goles de Suárez y el canarito de Tala. Suárez Mari, Suárez y el chico de Tala. Sería 2-0, ¿no? Pero 2-0 será entonces. Exactamente. Tenemos llamada al aire, buenos días. ¿Hola? ¿Hola? Sí, chico. Sí. ¿Hola? Sí, el jugador... ¿Eh? Hola. Hola, sí. Tesoro. Hola. Hola, tesoro, no se escucha nada, chico. Ah, yo te estoy escuchando lo más bien. Ah, vos sabés que hace rato te daba para llamar y justo me llegó gente cuando llamó, estaba hablando de Morra y no podía llamarte. ¿Cómo andan? Todo bien, viste, escuchaste lo que te dijo el Morra. Sí, ¿no? Dale un abrazo, un beso al Morra. Le está dando voz porque le está escuchando. Todavía lo abraza. Bueno. Raúl, qué mal se portó contigo hoy. Viste, porque dijo, dice, no tiene auto. Digo, lo que pasa, no ha aparecido el auto para el chico todavía. Bueno. ¿Eh? No, apareció con los pedales altos. Por eso cuando aparezca, tú vas a tener un auto, chico. No, pero viste que le pones un suplemento. Qué malo usted, Raúl. Le pones un suplemento a los zapatos y cuando tenés problemas. Bueno, los felicito, que sigan adelante, chicos. Bueno, muchas gracias. Escuchame, no va a decir... Te escucho siempre. No va a dar un resultado para Uruguay para competir por el... 2-0. 2-0, Uruguay. 2-0, bueno, amigo. Bueno, saludos a todos ahí. Saludos para ustedes por ahí también. Muchas gracias. Gracias igualmente, chicos. Pasen bien. Chao. Muy bien, seguimos con más comunicación, más mensajes, dice por acá. Buen día, Leo, chico, Raúl. Gana Uruguay 2-1. Un beso para todos ustedes, otro para Alicia, Marianela y Marcela. Nos dice Chuchi. Bueno, muchas gracias. Y si bueno. Lo que estoy viendo es que el resultado que tiene más adherente es el 2-1. El 2-1, sí, sí, sí. El 2-1 es que tiene más adherente. Vamos a tener que hacer un sorteo. Sí, ya le pusimos el relato al principio. Sí, que seguro. Que salía 2-1. También nosotros. Pero 2-1 el otro, vamos a ver. Quieren tener la misma alegría que tuvieron hace 4 años, ¿eh? Y bueno, Uruguay es así. Usted dice que no, yo me río, Romano, pero... cuando relató el primer gol de Ecuador, se perdía muchas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿No? No, sí. No voy a Sudáfrica. Algún relator sufría, ¿no? Sufría el doble. Dice bueno. Que anote, dice, seguro que Raúl no sabe mi número. Fíjese qué número escribió o ni puso Nela, dice. Oh, ¿cómo que lo acusa de que usted no sabe ni siquiera el teléfono de la casa? A ver que lo rezongue ahí, a ver. De algún abombado que siempre hay. Ese de Castillo. Ese de Castillo. Pero del amigo hoy Castillo se lo despachó a usted. Hoy se lo despachó a usted. No de. Que no joda. Hoy se lo despachó para usted. Estaba ahí al firme. Dice. Ahí está. Ahí va, me llega un mensaje por acá, este queda por interno. Muy bien, ¿seguimos? ¿Qué les parece? Dale, hermano. Bueno. Nunca favoritos, siempre desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, y somos la locura que picó el penal, con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños. Nos estamos yendo, se nos ha ido la hora y bueno, nos vamos rápido, acá ya tenemos todos los resultados, ¿no? El querido compañero Cuadrado ha tenido una dificultad, esas llamadas que venían. Bueno, nos vamos yendo. Mañana les contaremos un poco por qué esta ida rápida de aquí, de este programa. Aunque no se alarmen, que no nos pasó nada, no, bueno, nos están corriendo. Bueno, hasta el próximo martes. Bueno. Con el programa del Chico en el Área Chica, pero si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves con el nuevo programa, el cual esperemos que nos sigan aportando nombres, así le ponemos nombre al programa, ¿no? Bueno, ya tenemos varios acá apuntados y algunos, me parece que el padre Julio va a fallar. Vamos a ver si lo encontramos. Por alguno de los que aquí tenemos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo, escuchando el jueves y viéndonos nosotros porque pensamos que la gente de la Circa Negra el jueves no nos va a fallar y y va a optar por la radio y no por ese trabajo duro. No, hoy ya se vienen temprano. Un abrazo para todos.